Este podcast es grabado desde el área multimedia del Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días, bienvenidos a este podcast. Es la primera semana de clases, primera semana ya. Ya es mucho más emocionante, ya va a haber mucha gente en los pasillos, aunque ya después viene la rutina, el hastío, así que aprovechemos esta primera semana. Este primer mes tenemos también muchísimo material, muchísimas actividades que van a suceder en la facultad y en el posgrado. Entonces, bueno, ya sin más preámbulo, comencemos. La próxima Arquiferia del Libro 2006 está programada para iniciar el lunes 28 de agosto. Todavía faltan unas 2-3 semanas, pero bueno, les vamos informando que tenemos ya todo el programa de actividades artísticas y culturales. Ya lo tenemos aquí, próximamente se los daremos a conocer, pero hay conciertos de guitarra, hay conferencias, hay conciertos de piano y violín, incluso hay un concierto de arpa. De hecho, el viernes es el concierto que cierra las actividades a las 17 horas, pero bueno, hay más de 20 editoriales y empresas participantes, pero esto ya les traemos noticias en un futuro. Algo que se ve que va a estar buenísimo es el segundo coloquio nacional de teoría de la arquitectura acerca de la sensible dimensión cultural de la arquitectura. Es impresionante, son 4 días y en estos 4 días están distribuidos más de 40 ponentes, a su vez en 7 mesas. Les comento rápidamente los temas de las mesas. La mesa primera es la arquitectura y la antropología, la segunda la arquitectura y la psicología, la mesa 3 la arquitectura y la sociedad, la mesa 4 la arquitectura y la historia, la mesa 5 arquitectura y la filosofía, la 6 la arquitectura y las artes y la 7ª y última la arquitectura y la ingeniería. Además de estas mesas tenemos una conferencia magistral por cada día del congreso, hay un descuento casi del 50%, un poquito menos para los universitarios. Y les recuerdo, 22 al 24 de agosto va a ser de 9 a 20 horas, salvo el último día que será hasta la 1:30 de la tarde. Y para mayores informes, los invitamos a que acudan al Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado de esta facultad, la Facultad de Arquitectura, para inscribirse a este segundo coloquio nacional de teoría de la arquitectura. Revisando las noticias que nos llegan a través de Notiar, si no están suscritos, los invitamos a suscribirse. Hoy comienza el segundo taller del color aplicado a la arquitectura interior, impartido por Michelle Beltrán José. Le recordamos que ya es becaria al FONCA, de Escuela Nacional de Artes Decorativas de París, Francia, del Atelier Jean Nouvel, 2000 a 2003, estuvo ahí trabajando, y también tiene estudios de posgrado en París, La Villette. Esto es del 14 de agosto al 25 de agosto, tiene un costo de 2.000 pesos, pero hay un descuento para maestros y estudiantes, y si ustedes pues, están interesados, los invitamos a acudir a la División de Educación Continua de la Ciudad Universitaria. También desde el 7 de agosto comenzaron las entrevistas para las especializaciones en vivienda, evaluación mobiliaria y cubiertas ligeras. Esto lo convoca el Programa de Especializaciones en Arquitectura y Urbanismo de la facultad. Y bueno, los invitamos, si tienen ustedes hasta el 22 de septiembre para reservar su entrevista, previa cita a los teléfonos 56-22-0704 y 56-22-6604 con la señorita Adriana Gil. Posteriormente ya el curso propedéutico inicia el 9 de octubre al 30 de noviembre, pero valdrá la pena irlo haciendo todo pues, con más tiempo, ¿no? Vamos ahora con noticias del mundo. Asylum New York City es un proyecto que abría su convocatoria a inicios de este año, quizá algunos de ustedes lo conozcan, y lo abría a 10 artistas no estadounidenses, les facilitaba las visas, les facilitaba vivir en la ciudad de Nueva York, garantizando la exposición de su obra, pero a cambio los artistas deberían estar recluidos siempre en un edificio, ¿no? Una suerte de Big Brother, pero en torno al arte. Y esto es interesante, pues, que plantea que la cultura del espectáculo pues, llega a todos lados, ¿no? Además de esto, su website propone un detalle interesante sobre el paso del tiempo en un solo lugar. Yo recuerdo el último congreso de Flash for México que planteaba algo similar, 3 o 4 diseñadores mexicanos encerrados en un cuarto desarrollando un website mientras el congreso transcurría. Así pues, uno se pregunta cuánto tiempo tardará esto hasta llegar a nuestras esferas, ¿no? Hasta la arquitectura, el diseño industrial o incluso el urbanismo, ¿no? En algún congreso. Yo creo que no tardaremos en ver esto. Así pues, se confirma que la arrepentida no es algo exclusivo de nuestra escuela. Ahora, esto es algo que conforme pasa el tiempo y las nuevas generaciones tomen la escena va a suceder con mayor frecuencia. Alex Dragulescu, de Rumania, curioso apellido, es un artista que usa códigos de programación para generar arte. Algunos opinan que es una nueva alternativa para generar arquitectura y objetos, pero Bueno, ese es otro tema. La situación es, seguramente alguna vez han recibido correo chatarra o junk mail. Bueno, pues hay aquí la diferencia entre aquellos que tienen las ideas y aquellos que las realizan. Este artista, llamémosle Alex, desarrolló una clase de programación que procesa todos los correos basura que llegan a su bandeja de entrada y que al final genera modelos tridimensionales que él llama Spam Architecture. Y esto es profundamente sugerente. Deberían ustedes consultar la galería, que desde luego está incluida la liga en nuestras notas de producción. Autobiografías Urbanas es un proyecto iniciado en la ciudad de Filadelfia que consiste en lo siguiente. 340 habitantes escribían breves autobiografías, habitantes comunes y corrientes, ¿no?, de la ciudad, que serían expuestas posteriormente en los espacios públicos, paradores de autobuses, casetas telefónicas, etc. Y esto sucedió en abril del 2006, pero sigue circulando en la red. Y no deja de ser curioso preguntar si de algún modo esta suerte de autobiografías, de conocerlos, los habitantes de esta ciudad, sobre todo si la conocemos como turistas, ¿no? Entonces, sería interesante preguntarnos si de algún modo esto cambia la percepción que tenemos sobre la misma, es decir, sus recorridos cotidianos, sus paisajes. Si aún no conocen a Theo Janssen, es importante entonces investigar y observar su obra, que además es tan interesante que su trabajo se presenta en todo tipo de foros. El último que recordamos es el Festival OFF de Barcelona de Arte y Música Digital, pero en toda la red circulan imágenes de su trabajo. Brevemente les decimos de qué se trata. Este hombre, Theo Janssen, construye estructuras usando materiales pues que todos podemos conseguir, digamos tubos de PVC, tubería, conduit, etc., ¿no? Entonces construye estas estructuras que después se dejan en espacios públicos o en otro tipo de espacios como en playas no muy concurridas, y estas estructuras con el viento adquieren una vida propia, es decir, comienzan a caminar, a transformarse, inclusive algunas, y es algo muy raro, muy extraño, una nueva naturaleza, como él menciona. Y esta es nuestra recomendación del día. Va para el sitio personal, strandbeast.com, del señor Theo Janssen. Y bueno, la liga está en nuestras notas de producción. Muy bien, esto ha sido todo. Les agradecemos haber descargado esta tercera emisión. Nuestro número de suscriptores va en aumento. Nosotros lo vemos en las estadísticas. Así que los invitamos. Si ustedes quieren colaborar, si ustedes quieren dar una noticia, quieren participar en este proyecto, pues los invitamos a enviar un mensaje a través de nuestro sitio, que es http://ciepfa.posgrado.unam.mx, ciepfa.posgrado.unam.mx, sin el www. Entonces, pues los invitamos a que nos envíen, a que nos den un mensaje. También, si ustedes son estudiantes y en su servicio social desean participar, bueno, pues pueden colaborar en esta y otras iniciativas. Muchas gracias y hasta entonces. Este podcast fue grabado y producido desde el Centro Multimedia del Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México.